Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, metete en la forma coordinada. Esta policía trabajadores, que la vida de la familia. Cabo sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, estamos arribando a tiempos y a momentos. Ahora puedo decir de maduración, de todo aquello que se puede teorizar, realizar prácticas, sistematizar. Sistematizar significa, por lo menos para mí, vernos, repensarnos, preguntar si lo producido tiene un resultado. Si se mira el resultado que ostenta este, cuáles son los costos para alcanzar el resultado y de qué manera siquiera se resiste, porque avanzar es pretencioso, se resiste. A diferencia de otros años, este en particular, se dio con menor acceso a la información, pero con una captación de la noticia de aquellos interesados que hicieron con ella lo que podían, lo que querían. Eso nunca es analizado por quien realiza un programa informativo, de opinión, periodístico, pero sirve y es útil en esa sistematización, ese estudio, saber qué es lo que se toma. Para mejorar el enfoque, para profundizar el mismo, para llegar a otro público, para preservar el público. Esto en términos mercantiles podría ser así. El público de... Cuando se intenta, por lo menos desde este espacio, hacer algo alternativo, y la reflexión es repensarnos y mejorar las conductas e ir por lugares más o menos seguros, administrar las fuerzas y la energía, son las bases o son las vecinas o los vecinos. De avanzada sería los ciudadanos. Pero el ejercicio pleno de la ciudadanía significa que los ciudadanos o las personas, o los vecinos, las vecinas, se empoderaron de todo aquello que el Estado debe garantizar. Y si fuera así, las calles no estarían vacías, quiero decir, habría movilizaciones vecinales, barriales, comunitarias, como no hace muchos años ocurría, sea por un pozo que no se tapa, por la calle que se inunda, porque el basurero no pasa, porque la luz no es la adecuada, o porque el merendero no tiene la leche y el comedor no recibe los frescos. Como eso no está, y buscando algunos aspectos que nos den a nosotros materia, no de cierre de año, sino de saber qué pasó en este 2013, les decía que, atravesados por una coyuntura electoral, los resultados fueron minando las expectativas de los sueños eternos, y entonces las pesadillas se amplían. Pero junto a las pesadillas, esas que mejor no ver, que no se puede hacer todos los días prácticamente lo mismo porque puede espantar al público, esas pesadillas están, nos rodean, nos van sitiando, nos alcanzan. Pero ni siquiera desde el alcance individual hay reacción. Se perdió la reacción. En espacios muy pequeños o en grandes lugares o espacios. Y para ello tenemos que hacer una introspección. ¿A partir de qué? ¿Bajo qué razones y premisas? ¿Y cuáles son las cuestiones subjetivas, las propias, las individuales? Si quieren ustedes, las hereditarias. En este año dijimos en algún pasaje, no es necesario que exista un ingeniero Macri en la presidencia para que la derecha, la invisibilizada, pueda sentirse plena en el ejercicio de sus apetencias y en sus lineamientos para que, aún en cierto caos, el dominio sigue estando en el único lugar posible, por eso la ley antiterrorista, por eso la ley de ART, por eso la judicialización y el procesamiento de luchadoras y luchadores, por eso las muertes, de allí los enormes silencios, y esa búsqueda constante de edulcorarlo todo, por parte de algunos que han definido ya claramente que no tienen ningún interés en avanzar sobre algo que hoy es absolutamente claro y que ellos lo tienen absolutamente claro. Desde que la claridad existe, es que se aguarda el momento como ha ocurrido en otros momentos, que solamente en el despliegue y en la decadencia superior a esta, hay que encontrar una decadencia moral superior a esta, de no entrega superior a esta, de tanta negociación, de tanta impudicia, pero solamente en ese momento aparecerán con fuerza para decir acá estamos los que siempre estuvimos. Lo que vamos a hacer en el programa de hoy es dar información como lo hemos intentado hacer y a veces en la repetición, en la redundancia, bueno, por eso creemos que tiene que ser alternativo. Y Daniela Elizabeth Osuna lo que expuso fue gran parte de lo que dije anteriormente. No ella en la provocación, sino ella en su historia y a partir de su historia, la historia de su madre, y desde la historia de Daniela y su madre, la versión más esclarecedora del estado en la intervención que tiene que tener hacia niños, niñas y adolescentes. Y cuando digo la más esclarecedora, no estoy exagerando en nada. Precisamente alguna vez llegamos a una fantástica conclusión que después hay que incorporarla y hay que hacerla práctica. Y es todo un trabajo de mirarse, de escucharse, de escuchar al otro y mirar al otro, pero una conclusión es que es tan fuerte lo que se vive, es tan impactante, es tan impúdico, que no es necesario exagerar nada. Desde ahí es que hoy vamos a mantener y a actualizar la información. Porque queremos alcanzar como mínimo y de mínima, alcanzar, saber y establecer y después laburar, además de este micrófono, fuera del micrófono, cuál es el protocolo o la intervención y entregárselo a aquellas personas que van a fiscalía, que pueden ir a una comisaría de la mujer, para que sepan más o menos cómo se actúa. Mañana pueden cambiar ese protocolo. Las trabajadoras sociales, el funcionario responsable del área, lo puede cambiar la legislatura provincial, el gobernador Scioli, pero tenemos esto. Este es el protocolo, así se actúa. Así se trabaja y así se aborda cuando una menor está en sumo riesgo. Y una madre está en riesgo. Y el resto de los niños están en riesgo. Frente a algo que es emergente y lleva a una excepcionalidad, así se trabajó. Esta meta es la que nos atrevimos a dar con mayor fuerza, Gabriel y Bernardo, el año pasado, más o menos para esta fecha, para llegar a una audiencia preliminar por Ailén y Marina Jara. Y de allí aprendimos. Todos aquellos que querían saber y aprender, además de estar en el momento cúlmine, hubo mucho para aprender. Demasiado para aprender en cuanto al fallo, porque fueron condenadas las compañeras. Los fundamentos. Los fundamentos. Y lo que estamos tratando de hacer desde hace más de 3 semanas es encontrar los fundamentos que explican cómo se aborda la historia de una niña. Y cuando tenemos más o menos el módulo, lo trasladamos a otros momentos y nos da igual. Sobre todo en una frase que hace a una actitud, a una conducta y una prepotencia, que es anular lo que dice aquella persona que tiene derechos, pero además la convicción de saberse entera e íntegra, de comprenderlo, de que es una adulta defendiendo a su niño o a su niña. Y cuando ella dice algo, a partir de los dichos y a partir de las expresiones que surgen del maltrato institucional, lo que recibe de las maltratadoras es: yo no dije eso. Y si fue así, le pido disculpas. Esto lo va a escuchar hoy en este programa, a propósito de la charla que tuvimos ayer domingo con Miriam, un poco más tranquila en su casa. Y hoy habrá novedades porque de la causa penal de adultos que tiene como detenidos al padrastro de Daniela y al carnicero, te voy a contar qué está pasando con la carnicería allí en Los Hornos, en la calle Portugal. Además de eso, hay una acción que se está desplegando en estos momentos en Mercedes en el juzgado de familia o en el tribunal número 1 de familia, porque allí está la causa social, ¿no? Y hay quien administra justicia, que es un juez o una jueza, porque el titular está de licencia, por lo tanto hay subrogantes que van cambiando semana tras semana. Pero lo importante es explicarles a ustedes una vez más qué dice la ley y cuáles fueron las modificaciones que tuvo la ley. Porque lo que se va a intentar saber hoy en Mercedes es qué medidas dispuso el servicio local y el servicio zonal para abrigar a Daniel Osuna. Como es 23, estamos en la previa de Navidad. Esta es la propuesta. Y recordarles que hoy a las 17 horas en Plaza 11 hay una actividad, hay un festival antirrepresivo, al cumplirse hoy un año del asesinato de Florencia, la China Cuellar. Hoy se cumple un año. Y a las 17 horas habrá una actividad en Plaza 11, entonces vamos a reiterar la invitación, vamos a recordar qué hacía la China en el penal. Esta es la propuesta para construir con ustedes en la mañana de hoy. Se llama Recorte Informativo. Así arrancamos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. ¿Estás ahí? Contarte...

Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, vamos a tratar el objetivo central del programa. Hay una militante, una compañera en línea. Es Lali Alderete, ¿sí? Lorena Alderete, que es Mujeres al Pie del Cañón, que está conectada para charlar en unos minutos aquí en Recorte Informativo. Lali, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia, buen día Rubén. Acá estamos, al pie del cañón. Lali, a ver, si pudieras hacer una síntesis, o por ahí la has hecho, la síntesis, a partir de el trabajo que pudiste hacer, la intervención que has tenido como militante de género en esta historia terrible de Daniela Osuna y de Miriam González. ¿Esa síntesis te lleva a qué conclusión? Bueno, mira Rubén, nosotras desde la perspectiva de género, como siempre decimos, que venimos abordando, digamos, el tema de Daniel y acompañándolo a la mamá y a ustedes y a todos, digamos, las organizaciones que venimos siguiendo el tema, y no solamente siguiendo, sino poniendo el cuerpo en el tema. Nosotras desde el primer día que venimos, digamos, insistiendo con el tema de que ninguna niña desaparece porque sí del barrio, de ningún barrio. Específicamente hablando de Daniela, lo trasladamos a esta idea que venimos desarrollando en los encuentros nacionales de mujeres, venimos trabajando, digamos, el tema de los talleres de trata, que no solamente pasa digamos, a nivel en otras provincias, sino que sucede también acá en el marco de la localidad de Moreno, en donde se viene, digamos, percibiendo y se viene tomando, digamos, el tema de la trata como una problemática, digamos, acá en el territorio. Y cuando desapareció Daniela y en las condiciones que Daniela desapareció, y después que apareció y en las condiciones que apareció, y en las condiciones que ponen, digamos, a Daniela en relación con la mamá, a la mamá en relación con Daniela, uh-huh. Sabemos que, y entendemos que es un caso de trata. Recién, para quien no escuchó, la frase de Lali es: ninguna niña, ninguna nena desaparece porque sí en un barrio. Esa es la frase. Ninguna. ¿Verdad? Ninguna niña, totalmente. Esa es, digamos, esa es la base de los debates que se hacen en los encuentros nacionales de mujeres, que venimos debatiendo en los talleres de trata. Eso es lo que se viene hablando, digamos, desde el caso Marita Verón. Bueno, hay muchos casos muy muy conocidos, digamos, y a partir de esas experiencias venimos tomando, digamos, a partir de ahí venimos tomando una fuerte connotación con respecto a lo que es, digamos, la trata. Este caso, bueno, Daniela apareció, pero Daniela no está con la madre. Ajá. Y a Daniela se le prohíbe y a la mamá se le prohíbe el contacto. Bueno, sabemos que la madre de Daniela no está, digamos, intervenida en la causa. La mamá de Daniela no aparece en ningún momento de la denuncia de Daniela, no se le acusa de nada. La mamá de Daniela es una mamá de una nena que la está buscando en el primer día. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el intento para que Daniela viva con su mamá? No entendemos. nosotras desde el colectivo, digamos, de género, tratábamos de llegar con el responsable o con los responsables de Daniela en este momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar de la mesa de violencia municipal que se está llevando a cabo cada un mes desde el mes pasado, que nosotras tuvimos, digamos, nosotras digo las mujeres organizadas del oeste junto con otros colectivos de género, tuvimos la apertura el 25 de noviembre, antes del 25 participar de la mesa. ¿Quién convoca, recibido... discúlpame, ¿quién convoca esa mesa? ¿Es una mesa convocada por el gobierno local? Claro, digamos, el secretario, el coordinador de salud mental, Gutmann, es el que arma la mesa, es el coordinador de la mesa, responsable sí. de la mesa de violencia. Es una mesa es institucional, en donde supuestamente esa mesa se abrió hace un par de años, 2 años, 3 años, no recuerdo en este momento, uh-huh. en donde la idea era de a través, digamos, de la municipalidad poder llevar a cabo las problemáticas de la violencia hacia las mujeres, la violencia familiar, también familiar, y de género, y poder, digamos, pensar estrategias para mejorar esta situación, que realmente se hicieron varios intentos, nunca prosperó. Nosotras nunca habíamos participado de esta mesa porque sentíamos que era pura cháchara. Este año, en noviembre, decidimos con las organizaciones que venimos trabajando y ejecutando, digamos, los temas de derecho vulnerado de mujeres y trabajando distintas, digamos, ejes sobre los derechos vulnerados de las mujeres, decidimos sí participar, pero de una manera un poco más activa, evaluando documentos y llevando, digamos, el tema que nos compete. Cuando ustedes o vos como Mujeres al Pie del Cañón, transmiten y expresan en esa mesa de violencia que se realizó la semana pasada la historia claro. de Daniela, la historia de Daniela, ¿hubo recepción? ¿Conocían la historia de Daniela? ¿La sí, desconocían? Sí, sí, sí. Estaban todas las instituciones, digamos, de Moreno, estaban todos los coordinadores, las coordinadoras, estaba la subsecretaria de la Mujer, estaba Norma López, estaba Román Pacheco, uh-huh. que es el, digamos, secretario del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, estaba Previ, estaba la Casa de Justicia, el Colegio de Abogados, ¿no? Estaban todos representantes y en ese ámbito, en ese contexto, nosotras hicimos la presentación de un documento pidiéndole, digamos, al Consejo Local, a Román Pacheco, explicaciones sobre el caso puntual de Daniela y temas puntuales como por qué no está con su mamá, temas puntuales de por qué se ocuparon de Daniela después de 25 días, en buscarla 20 días, por qué la comisaría no les comunicó. Bueno, y también la pregunta es dónde está y por qué no está con su mamá, digamos. Uh-huh. ¿Y respondió algo Pacheco o el equipo interdisciplinario que trabaja en esa mesa de violencia? No estaba el equipo, estaba él. ¿Estaba él? Estaba ajá. él. Bueno, nos contestó, digamos, que realmente a él le había llegado la información de que Daniel había desaparecido tarde, que la comisaría general tiene que avisar al Consejo Local y tiene que avisar a la municipalidad. Y que le había avisado tarde, que se había enterado creo que el 19 de noviembre, que es donde emprendió la búsqueda. Eso fue, digamos, la respuesta con respecto a la tardía búsqueda de Daniela. Uh-huh. Después, con respecto a por qué Daniela no está con la mamá, nos dejó impactadas, digamos, la respuesta del, industria del señor Pacheco, porque él nos decía que, bueno, que en realidad no está con la mamá porque ella no quiere. Entonces nosotros le preguntábamos nosotras dónde estaba Daniela. Nos decía que no nos podía decir porque era secreto de sumario, pero que, y le preguntábamos dónde la habían encontrado a Daniela, porque todavía nos quedaba nuestras dudas, y nos contestó que estaba con el novio cuando la encontraron. Estaba con su novio y después nos dio a entender que seguía con su novio en este momento, en donde le volvemos a preguntar y se corrigió y dijo que estaba con un conocido, con un allegado. ¿Allegado de quién? La madre no tiene parientes, no tiene conocidos, digamos, acá, ella llegó del Uruguay hace muy poco tiempo. ¿Conocido de quién? ¿Allegado de quién? Y en ese momento nos dijo que Daniela era una nena de 14 años, pero que no parecía una nena. Eso fue, digamos, el concepto del secretario del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Esa fue la respuesta. Tenía que escuchar a Daniela dónde quería estar y que Daniela parecía una nena por su edad, pero que no lo era. Y que estaba, digamos, bajo sus facultades de poder decidir dónde quería estar. Es decir que, para quien está escuchando el testimonio, que es muy valioso, de Lali, que es militante de Mujeres al Pie del Cañón, el responsable de niñez del municipio dijo que Daniela tiene 14 años, pero no es una nena, eso. Que parece una adulta. Bueno, eso puede explicar el abordaje que se ha hecho hasta el momento de la historia de Daniela. La última... Claro, ese es el argumento por el cual él dice que el equipo, o los tres equipos que asistieron a Daniela de Nación, de Provincia y de Municipio, a través de hablar con Daniela, han decidido que decida Daniela donde quiera estar y que el equipo era un equipo de psicólogos, no de gendarmería, para agarrar el brazo y llevarla a la casa, que por eso, digamos, estos equipos habían decidido que Daniela elija donde quiera estar, porque estaba, digamos, que Daniela tenía todos los inicios para poder, digamos, decidir, porque se basan en eso, ¿no? Uh-huh. Es una nena, pero no parece una nena. Y ahí, bueno, las compañeras que fuimos... Eso quería saber, Lali, ¿qué reacción tuvieron ustedes? Nosotras realmente nos sentimos muy mal en ese momento, nos queríamos morfar, digamos, nos queríamos comer al secretario del Consejo Local. Nos miramos, éramos casi todas mujeres las que estábamos en ese momento participando de la mesa. No solamente nos miramos entre las organizaciones de género que fuimos llevando el documento, sino que nos miramos con las trabajadoras, distintos, digamos, espacios municipales, institucionales, en donde son trabajadoras que abordan la problemática, que trabajan con mujeres, y quedamos todas impactadas, nos miramos. Uh-huh. Entonces, yo personalmente le pregunté otra vez si el Consejo Local estaba bajo la tutela de Daniela. Me dijo, no, estamos bajo la tutela, somos los responsables. La tenencia la tiene su mamá, pero nosotros somos los responsables. Yo en ese momento otra vez le pregunté, ¿ustedes del Consejo Local están avalando que siga con su novio, que una nena de 14 años, después de haberla vulnerado, como la vulneraron, sin entrar en detalles, está en plenas condiciones de poder decidir que puede estar con un adulto llamado un novio de 29 años, y ustedes están decidiendo que siga con el novio en este momento? Y la reacción fue una risa, fue una risa de parte de él y de dos trabajadoras también, o coordinadoras, y nos molestamos mucho. Esa sonrisa, no sé si de nervios o de cinismo, y le dijimos, no sé, que se están riendo, esto es un caso serio, no es para risa. Nos pusimos muy mal y realmente en ese momento teníamos ganas de irnos. Pero irnos era como también, digamos, hacer como poner blanco sobre negro en la mesa y que la mesa siga discutiendo si va a haber presupuesto, si no va a haber presupuesto, uh-huh. Si van a dar talleres a las comisarías con respecto a la perspectiva de género, si no van a dar talleres, y qué va a pasar con las denuncias en las comisarías donde se sabe que se está, digamos, que tienen todo el manejo, digamos, de la comercialización de las niñas y las mujeres para la trata. Esos temas también se abordaron en la mesa, digamos. Claro. Y era importante quedarse, pero realmente nos dio muchas ganas de retirarnos después de la respuesta del uh-huh. del secretario, digamos, de Niñas y Adolescencia. Te agradezco mucho el testimonio. Es muy importante. Hay que darle valor a todo esto que has contado vos, que fueron con la mejor predisposición, que llevaron un documento, que el documento es crítico y hay razones para ser críticos, no son razones solamente subjetivas, hay elementos objetivos que surgen de la investigación, que después en este programa vamos a dar algunas puntas de lo que es la causa, ¿verdad? Pero que el secretario de Niñez diga que Daniela tiene 14 años pero no es una nena, es lo primero que escuchamos. Esto, los que hacemos el programa, lo primero que escuchamos el día que entrevistamos a Miriam allá en Cuartel Quinto, y el testimonio de algunas personas que referenciaban a Daniela no como una nena, sino como una persona grande que sabía lo que hacía. Esto se decía en el barrio, esto que se dijo en el barrio lo manifestó el licenciado Román Pacheco en la reunión de mesa de violencia que fue el Ali, esto el día miércoles o jueves. El día jueves en el CIC de la Viviana, ¿no? Ahí se nos fue el Ali. Bueno, el Ali te... Ahí, ahí estás, bueno. Entonces, sí. ¿Fue el jueves en el CIC de la Viviana? Esto fue el día 18. El día 18. Fue el día 18. Digamos, tenemos tantas actividades, reuniones que no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves 18. Dale. Creo que fue el miércoles. Bueno, sí, hay tantas actividades, se hace todo lo posible que perdemos calendario. Lali, te mando un abrazo y te agradezco mucho el testimonio una vez más. No, por favor, seguimos impactadas, pero seguimos, digamos, en la lucha y bueno. Y un mensaje para la madre, un abrazo para Miriam y el mensaje es que, digamos, de parte de las organizaciones de género es a las madres que cuiden a sus hijas, eso es importante, y empezar a decir que en el municipio de Moreno están secuestrando niñas para la red de trata. Hay que empezar a decirlo. Lali, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya vamos a escuchar el testimonio de Miriam. Ya vendrá el gringo Bernardo para hacer algo que lo hicimos, no sé, una semana y media atrás. ¿Qué es lo que me parece como necesario que las organizaciones puedan tomar esto? Porque es un insumo muy valioso. Es imprescindible ver la ley, releer la ley, empoderarse, así se dice. Bueno, se pueden empoderar de la ley para, si quieren, es decir, los que mantienen una línea crítica, tomar la ley para sostener esa crítica. Y los que tienen una postura crítica, de la manera que puedan, hacer que se cumpla en algo la ley para seguir profundizando el camino. Eso lo vamos a hacer en la segunda hora, porque en la segunda hora ustedes van a escuchar qué le sucedió a Miriam González el viernes cuando tuvo la segunda oportunidad de ver a Daniela. Y en el estado en el que estaba Daniela, estado físico y psíquico. ¿Y qué recibió de las trabajadoras sociales que siguen el caso de Daniela, Miriam González? Porque es impactante, es doloroso, y vamos a dar algo de información respecto a la causa. Esta ha sido, por lo menos para nosotros, la propuesta que debemos cumplir hoy. Aportar más información, hacer una reflexión, y seguramente se llegarán a algunas medidas que están en manos de las organizaciones. La información es que la máxima autoridad de niñez del municipio de Moreno consideró que Daniela Osuna tiene 14 años, pero no es una nena. Y el licenciado Pacheco, alguna vez, en este programa, una nota que hizo Cecilia Rodríguez, ante la consulta de qué hacían las autoridades ante los casos de gatillo fácil, este funcionario dijo: articulamos con la policía. Y no fue un acto fallido, porque Cecilia Rodríguez le repreguntó e insistió. Pasó un tiempo, más o menos 3 años. Ahora, en una mesa de violencia, Pacheco estigmatizó así a una niña. Y eso explica lo que después Miriam les va a contar a ustedes a través de este micrófono. Eso explica en gran medida cómo es el abrigo, que es igual a abandono y un sumo riesgo para la vida de esa niña. Nos preparamos para ir a la tanda de la hora, Julián, con lo que tengamos ahí. Vamos a buscar el testimonio de otra militante de una organización de género que participó en la mesa de violencia para saber si efectivamente, tal cual lo decía Lali, no dudamos de la palabra de Lali, pero si alguna otra compañera estuvo allí, qué sensación le provocó y con qué se fue de esa mesa de violencia cuando llevaron la historia de Daniela, para saber qué hace el gobierno local a través del servicio local y el servicio zonal. Bueno, tenemos un rato más para charlar con ustedes en esta jornada de diciembre. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estamos al aire por internet, aclaración mediante para que se entienda. ¿Volvió? Macana. Esto es minuto a minuto, minuto a minuto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Julián, aprovechando que tenemos aire y esperando que no se interrumpa la transmisión hasta la finalización de este programa y durante toda la jornada desde ya, arreglos técnicos que tenemos que realizar en la inmediatez. Miriam González pudo el viernes ver a su hija. Escuchamos cómo fue el reencuentro. El tiempo, la demora que vivió ella y el resto de sus hijos, y las explicaciones. Y un dato no menor, a propósito de la medida de abrigo que ustedes la van a conocer en este momento, que no abriga nada, y que deja a la libre interpretación de una niña de 14 años disponer de lo que ella considera en uso de sus facultades. Para el licenciado Pacheco no es una nena, desconociendo, claro está, en esa frase todo lo que decía Lali recién a propósito de las redes y que una niña no desaparece porque sí de un barrio. Miriam González terminó conmovida el viernes. Fue maltratada institucionalmente y negándole todo tipo de información. Necesitamos que ustedes escuchen porque es el testimonio de una mujer que necesita saber qué están haciendo con su hija. Y esta es la primera parte. Ellos quedaron conmigo a venir a buscarme a las 9 de la mañana y pasaron las horas y no llegaron acá 10:15. Me dijeron que Daniela ya estaba en el consejo local esperando y llegamos allá y primero me dijo que primero iban a charlar con todos los nenes y que después íbamos a tener la visita con Daniela. Y mientras que van pasando los nenes a, con las trabajadoras sociales para ir charlando con ellos, la otra trabajadora social me dice que necesitaba hablar conmigo, algo privado. Entonces me hizo pasar a una oficina y me dice que ellos hacían 2 días que no se podían comunicar con Daniela, que no sabía qué estaba pasando porque no atendía los teléfonos. ¿Vos pudiste preguntar en dónde está Daniela en ese momento? ¿En qué lugar? ¿Con una familia? ¿En una institución pública? Ellos me dijeron que ella solamente estuvo 2 días en un hogar de San Martín, pero que Daniela no se quiso quedar ahí, que se retiró por sus propios medios. Eso fue lo que ellos me dijeron, que ellos, como ella no es culpable de nada, entonces ellos no la pueden atajar. Eso fue lo que me dijo. Y lo que me dijo también fue que ella estaba viviendo con una familia que supuestamente es la familia del novio de Daniela. Eso fue lo que ellos, eso fue el viernes pasado. Eso fue lo que ellos me dijeron el viernes pasado. Eso le dijeron hace 15 días a Miriam. Es decir, que estuvo tan solo 2 jornadas desde la aparición, que fue el 6 de diciembre, ¿sí? Estuvo tan solo 2 días en una institución, en San Martín. Daniela desapareció el 4 de noviembre. Antes de ir al segundo audio, les voy a compartir a ustedes información de la causa y en uso de las responsabilidades que tenemos como adultos. La causa indica que Daniela fue ubicada en una plaza. Después que se hizo un contacto telefónico 13:45 de ese viernes, y cuando efectivamente se la visualiza y se acerca personal que estaba en la investigación realizando las pesquisas, 16:45, en una plaza. Rápidamente alguien que estaba realizando el procedimiento informó a, creemos nosotros, a partir de lo que hemos comentado y lo que ha surgido de la información, informó velozmente a las trabajadoras y a las compañeras de la Asociación Civil El Arca, porque casi en función de lo que dice la causa, insisto, 16:45, automáticamente se llama a alguien del Arca que señala e informa en esa reunión realizada en una entidad comunitaria de Cuartel Quinto que había aparecido Daniela. No se le dijo a la madre, se comunicó, creemos nosotros, la policía, personal de investigaciones que dispuso la Fiscalía de Lupi, entendemos algún integrante del servicio local, probablemente, pues no tenemos este dato, pero tenemos que especular que cuando se hace la visualización de Daniela en una plaza, no en una casa, como se había dicho extraoficialmente de fuentes más que confiables, se notifica a quien estaba en la reunión que Daniela había aparecido, razón por la cual la reunión dejó de tener el peso de importancia, porque lo trascendente era indudablemente la aparición con vida de Daniela Osuna. Ese viernes. Traten de ver los tiempos, los horarios y la necesidad de que finalmente Daniela aparezca. El segundo momento de Miriam es este. Y les pido por favor que sigamos escuchando con la máxima atención posible lo que está diciendo esta madre, la madre de Daniela. Me dijeron que esperáramos hasta las 12, que si no venía, porque no se podían comunicar con ella por teléfono, y también me dijeron que capaz que no tenía para el boleto, por eso no podía llegar, que esperáramos un poquito más y que si en todo caso que no llegaba ella para esa hora, iban a salir a buscarla. Pero en ningún momento me dijeron a dónde ni nada. Lo único que me dijeron que íbamos a esperar un poco más porque era un poco lejos. Eso fue lo único que me dijo. Un poco lejos. Y llegó Daniela pasadas las 13 horas, o cerca de 1:30 de la tarde. ¿Y qué viste? Llegó 1:15. Yo vi que mi hija no estaba bien, anímicamente y, como decir, físicamente también, porque la vi con chupones por todo el cuerpo, estaba muy triste porque no podía hablar. Cada que hablábamos, se largaba a llorar. Una madre sabe cuando algo está bien y algo está mal. Y mi hija el viernes no estaba bien. ...13:15 del viernes... aproximadamente, bajó Daniela de una camioneta blanca de la municipalidad. No la encontraban a Daniela, la encontraron. Si no la encontraban, es que el lugar dispuesto como abrigo no es tan abrigado. Y no solamente Miriam pudo ver a Daniela, yo también la vi a Daniela cuando se acercó a su madre y a sus hermanitos. Y entonces esa descripción que está haciendo Miriam de la condición física, les puedo decir a ustedes, en uso de mis razones, que es así. Físicamente eso presentaba Daniela en su cuerpo, lo que pude ver en su cuello. ¿Cómo sigue la historia? Que Miriam le preguntó a las trabajadoras sociales por qué estaba así. Pedía por favor información. La respuesta de las trabajadoras sociales fue: si ustedes tienen alguna queja, vaya a Mercedes. Y ella sigue contando la sensación de desamparo, de maltrato, de injusticia y de una rabia que no se desplegó en la magnitud precisa ni debida, porque sigue guardando un respeto y fundamentalmente entiende que hoy Daniela está más lejos, aun cuando fue encontrada. Miriam vive en Los Hornos. Punto, seguido. Una de las personas detenidas es Daniel. Daniel es el carnicero, una de las carnicerías que está en Los Hornos, allí sobre la calle Portugal. La carnicería se puso en venta y ahora se está derrumbando esa edificación. Va quedando muy poco. Para las pruebas judiciales que deben disponerse, salvo que se hayan tomado todas las pruebas periciales, que se derrumbe esa casa es un muy mal signo y síntoma. Y ayer por la tarde nosotros pudimos comprobar que ese dato que nos habían pasado, que se estaba tirando abajo la carnicería, es un hecho. Miriam la seguimos escuchando con suma atención de lo vivido por ella y su familia el viernes pasado aquí en el servicio local, ubicado en la calle Rivadavia. ¿Y ahí tuviste la posibilidad de hablar con ella un tiempo? ¿Fue muy breve, a diferencia de lo que ocurrió una semana atrás? Sí, porque la trabajadora social me dijo que el pedido para que ella quedara junto a nosotras era de arriba, que no podía quedarse, que no podíamos quedarnos a solas, que nos iba a dejar un ratito a solas. Y en ese momento yo le pregunto a Daniela si cómo estaba, si tenía ganas de contarme algo, y ella lo único que me dice era que no se sentía bien, que no estaba bien. Entonces yo le pregunto dónde estaba viviendo y ella me dice que se está alquilando una casita con una amiga. ¿Que alquila una casa con una amiga? ¿No te dijo en dónde, en qué lugar? No me dijo en dónde, ni en qué lugar, ni dónde. Me dijo que estaba alquilando la piecita con una amiga. Y entonces en eso yo le digo, pero la trabajadora social me dijo que vos estás a cargo de alguien. Y me dice, ellos dicen que yo estoy a cargo del señor que me alquila la casa. Eso fue lo que me dijo mi hija. Un señor a cargo de Daniela, que le alquila la casa. Mire, no vamos a pensar mal. Podría ser que el servicio local esté pagando. Es decir, que este señor vendría a ser como el tutor. No sé si es clara la formulación de Miriam. Que una nena de 14 años alquila. ¿Y con qué dinero? ¿Trabaja Daniela? ¿Para pagarle a quien le alquila, que además es el que la cuida? Lo peligroso de esto es que al no dar respuestas, porque la ley los habilita a no dar respuestas, que es lo que vamos a charlar en la última media hora y con ustedes, con la audiencia, disponen de la vida de esa niña y provocan un riesgo para la vida de esa niña. La cuestión física, visible, del viernes, y psicológica, que no está en condiciones de ser medida por ninguno de nosotros, tampoco por su madre, aunque su madre tiene esa percepción clara como madre, que la está perdiendo, que Daniela está mal, que está siendo ultrajada y violentada. Eso es lo que siente su madre. Y desde el servicio local, o desde el Estado, la respuesta es nada o cero. Como desconociendo la autoridad de su madre, y bien lo decía Lali en la charla que tuvimos, la madre no está involucrada en la causa. ¿Sí? Y este es otro dato que entregamos en la mañana de hoy. Daniela no hace mención a su madre en la causa. Entonces se corre el velo que tenían algunas estructuras a propósito de avanzar sin saber qué conducta tenía la madre. Bueno, la madre no está en la causa. Por lo tanto, la madre también es víctima. Puede que ahora, sabiendo que Miriam es víctima y que siempre fue víctima Daniela, una niña de 14 años, que ha sufrido todo tipo de atropellos, que no merecen ser contados desde este programa, pero ustedes pueden imaginárselos tranquilamente, se reproducen. Ya ubicada Daniela y con una intervención social tal cual lo establece la ley. Miriam sigue hablando con nosotros y comentándoles a ustedes lo que ella vive, lo que ella siente, lo que ella está padeciendo. Ellos esta vez me trataron mal. Me dijeron que yo no estaba haciendo bien las cosas porque alguien me estaba metiendo ideas en la cabeza. Entonces, a lo que yo le respondo que yo ya soy mayor, que tengo decisiones propias, que yo no necesitaba que nadie me dijera qué tenía que hacer ni qué no hacer por mi hija. Entonces me dicen otra vez ellas que capaz que yo interpreté mal, que no fueron esas las palabras, que no fue eso lo que me quisieron decir, pero en verdad ese era eso lo que me dijeron, que yo estaba siguiendo cosas de otras personas. Y con los hermanitos de Daniela, con el resto de tus hijos, ¿se trabaja socialmente la municipalidad? ¿Habla con ellos? ¿Les dice algo? ¿Les pregunta algo? Dice que le preguntaron cosas. Yo pensé que iban a charlar, porque primero me dijo que iban a ir pasando de a uno para ir charlando, para que ellos conozcan, para ellos conocer y para ver cómo podíamos ir saliendo todos juntos de esto. Y al final de la charla, una de mis hijas me dice que Jessica me dijo que ellos lo que hicieron era averiguar cosas. Si quién venía a mi casa, si alguna de las fundaciones me estaba ayudando, si cuántos abogados tenía, si yo ya empecé otra nueva vida. Eso le preguntaron a Jessica, las trabajadoras sociales. Sí, eso se lo preguntaron a Jessica. Thank you. las trabajadoras sociales haciendo su trabajo social, las que intervienen en la historia de Daniela. Han consultado a los hermanitos de Daniela y sobre todo a Jessica, que es una niña de 11 años, si las organizaciones y las fundaciones van a la casa. Es el abordaje social ha sido este. Si tiene uno o dos abogados. Entonces llegan a decirle a Miriam que alguien le está lavando la cabeza. Entonces cuando Miriam refiere a lo que ustedes escucharon, que ella es grande, que ella salió a buscar a su hija, que por supuesto ha recibido asesoramiento, desde ya, si nosotros no conocemos la ley. Miriam no conoce la ley, como cientos de miles de mujeres y de familias completas que no saben y no tienen idea de cómo se administra el poder, y en este caso el poder social. Ese ha sido el abordaje. Con una consigna clara de niñez. Busca por todos los medios posibles que Daniela vuelva a Paraguay, sacarla del medio. Y Miriam, en el último momento de la charla que tuvimos en el día de ayer, en su humilde casa de Los Hornos, lo comentó así. En sí, ellos conmigo no quieren que vuelva, quieren que se vuelva a Paraguay. Bien, la última. ¿Volverías a Paraguay con Daniela o por Daniela volverían todos a Paraguay? ¿O no hay posibilidades de ir a Paraguay? Porque la situación en Paraguay, por muchas razones, es inviable para vos, para Daniela. Esa es la pregunta, si te irías a Paraguay de nuevo. Yo por mi voluntad, no volvería a Paraguay. Buscaría, sí, un mejor lugar donde estar con mis hijos y que Daniela pueda rehacer su vida, pero a Paraguay no me gustaría volver. Por muchas razones, no me gustaría volver a Paraguay. Por más que tenga familia allá, tengo dos de mis hijos más grandes, pero no me gustaría volver a Paraguay. Es una decisión que deberá tomar Miriam. Ella va a evaluar las condiciones. Hasta ahora, es por muchas razones, no puedo volver a Paraguay. Pero tal vez si Daniela quiere volver a Paraguay, será en ese instante en que madre e hija que puedan tener una charla franca, ellas, para ellas, y en sus subjetividades, en sus dimensiones, en lo afectivo, en lo destruido, van a decidir. La propuesta del servicio local es una propuesta. Inclusive tiene basamento respecto a las condiciones que existen en el barrio. Lo que está en la causa judicial, que debe seguir el fiscal Lupi, una línea clarísima de investigación, clarísima de investigación, que hasta el más neófito en materia judicial o el improvisado se da cuenta. Y precisamente por respeto a esa causa, que pudimos verla por arriba, es que no hacemos mención alguna sobre esa línea, pero créanme que es de una razón tan elemental. Subrayo, hasta el más neófito en materia judicial se da cuenta. Y el servicio local propone esto, y para ser justos con aquellas estructuras que intervinieron, la RAT, que es la red antitrata, y creo que preside la señora Gladys Villalba, le propuso a Miriam González la misma salida que el servicio local. Esto es, lograr que Daniela vuelva con su madre en función de que su madre agarre las valijas y se vaya a Paraguay. Esa fue la propuesta. Esto lo tengo que decir en honor a la intervención que se hizo desde esa organización, que es coincidente con la hipótesis de conflicto y resolución del mismo del servicio local, que se estila, inclusive la ley,

barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar, y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Esa lica K4G. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. A un año de la muerte he llegado a la conclusión que la lucha no ha sido en vano. Porque a través de las denuncias que hicimos logramos que renuncie uno de los represores que estaba al frente del servicio penitenciario, el complejo penitenciario cuarto de Ezeiza, un tal Alejandro Montenegro. Esto lo dijo el miércoles pasado en estos micrófonos, en este estudio, Alfredo Cuellar, que es el papá de la China. La China tenía 23 años y un 23 de diciembre del año 2012 fue golpeada, torturada, abandonada y así murió en el penal. Hoy a las 17 horas habrá un encuentro, un festival antirrepresivo en Plaza 11, 5 de la tarde, donde van a participar bandas y se van a hacer las menciones y las denuncias, porque como lo dijo Alfredo y Gabriela el viernes, son 9 las personas, las mujeres asesinadas en menos de 5 años. Y Gabriela dio los nombres de esas mujeres que fueron asesinadas, una de ellas, la China, ¿sí? Hoy se cumple un año del asesinato y el crimen de la China. Bueno, nos vamos a meter en algo que siempre decimos lleva algo de tiempo, que es necesario hacerlo, que se vuelve tedioso para algunos, que no es muy radial, y comprendemos eso. También esperamos que se comprenda y que se entienda que las leyes existen para ser no solamente entendidas, sino para ser denunciadas y para interpelar a aquellos que son los cultores de la institucionalidad y de la ley. La ley 13.298, que es de promoción y protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, es una ley que lo dijimos en tantos pasajes de la historia de Recorte Informativo, que era una buena ley en su redacción, que dejaba atrás el esquema del patronato, aquel que disponía y facultaba a un juez o una jueza a decidir sobre las situaciones judiciales o sociales de un niño, de una niña o de un adolescente, que se trabajó sobre el cambio de paradigma. Entonces, no alcanza con señalar el número, que es lo que comúnmente se hace. Yo les digo, la ley 13.298 sabe la ley. Y la verdad que no sabemos tanto de la ley, en la medida que no querramos buscar la información, consultar a los abogados que saben mucho más que nosotros de leyes. Y el punto es cuando llegamos a una comprensión y empezamos a interpretar. Y empezamos a tirar de la punta del ovillo y encontramos que tal cambio de paradigma no existe, sino que los peligros son superiores. Y con esto no estamos diciendo volvamos a lo anterior. No, estamos diciendo que en el avance y profundización lo que se hizo ha sido proteger a los funcionarios actuantes en situaciones como la de Daniela Osuna. Entonces lo vamos a repetir. Hay que tener esta ley, que es la 13.298, buscar la ley de creación del fuero de familia y del fuero de responsabilidad penal juvenil y la ley de violencia. Es decir, hay que juntarlas y buscar los puntos que nos den algún panorama de intervención respecto a la historia de Daniela y tantas otras historias que pasan por el servicio local. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. En relación a las leyes de niñez que se han venido implementando, realmente significan un cambio sustancial al mecanismo y a la manera de actuar que tiene el Estado ante problemáticas sociales. Lo que bueno estamos tratando de analizar y charlar al respecto de esto tiene que ver con cómo evaluamos esos cambios, pero que ha habido cambios son realmente concretos y fundamentalmente el eje que tiene que ver con el cambio realizado es intentar no judicializar las problemáticas infantiles. Las problemáticas que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes cuando no hay implícito un delito y en este caso un delito, digamos, por parte del niño, niña, adolescente, es decir, que sea pasible de alguna sanción por algún hecho cometido. Bueno, cuando eso no sucede, es la órbita del Poder Ejecutivo el que se encarga de llevar adelante políticas que abriguen, que protejan y que garanticen los derechos humanos de este niño, que debe ser protegido y que no debe ser perseguido siendo que no ha cometido ningún ilícito. Ahora, lo que nosotros estábamos viendo en relación a este cambio de paradigma, ¿no?, que tiene que ver con quitarle al Poder Judicial ese poder arbitrario que tenía que ver con disponer medidas de protección que a veces incluían el encierro para protegerlo, ¿no? Se lo encerraba, haciéndolo pasible en definitiva de sanciones, siendo que no había cometido ningún tipo de falta. Lo que se ha reemplazado es, bueno, por el Poder Ejecutivo que, por lo que estamos viendo y analizando las leyes, está facultado a actuar del mismo modo que el Poder Judicial, es decir, arbitrariamente, sin necesidad de dar cuenta de sus acciones a nadie, sin la obligación de dar parte al Poder Judicial, ni a la familia, ni a nadie, de cuáles son sus acciones y que por supuesto implica que no tiene ningún tipo de sanción concreta ante el incumplimiento o ante faltas graves que tengan que ver con decisiones administrativas y que digamos implique finalmente consecuencias irreversibles o graves en la defensa de los derechos humanos de los niños. Bien, sobre todo las organizaciones. Y doy un ejemplo, la Fundación, mientras tanto, tuvo que trabajar e interpretar mucho la ley, esta 13.298, para saber qué tipo de intervención está obligado a hacer un servicio local. De qué manera un servicio local, ante la situación de un niño de abandono en la calle, ingresando ese niño mientras tanto, debe articular necesariamente con el servicio local y este dotar de las herramientas que la ley plantea. Por ejemplo, la ley y en medidas de abrigo, que es la cuestión que nosotros hemos analizado desde los chicos que estaban frente a la Plaza Mariano Moreno y hasta Daniela, es el artículo 35, medida de abrigo, y dice que es función del servicio local facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos acceda a los programas y planes disponibles en su comunidad. Estos contarán con un manual de recursos públicos y privados municipales, provinciales y nacionales. Lo que dijo hoy Miriam en estos micrófonos es que Daniela está alquilando una pieza a un hombre, que ese hombre sería el que está abrigando a Daniela. Esta no es una interpretación estúpida. Estamos comprendiendo lo que dice la ley. Entonces las autoridades tienen que responder en función de estas prácticas, si quieren. Porque hasta aquí lo que le han dicho a la madre, no a nosotros, que es lo de menos. A la madre, vaya a Mercedes, hable con el juez de familia. Bien. Con el juez de familia, que además, digo, yo desconozco si hay presentado algún tipo de demanda en el fuero de familia. Digo, porque lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de una niña se derime en la justicia penal, no en el juzgado de familia. En todo caso, lo que se le está sugiriendo a Miriam es que vaya a hacer la denuncia, digo, porque hay algún tipo de causa abierta en relación al fuero de familia en este caso. Sí, claro. Hay, porque en función de lo que dice la misma ley, uh-huh. Cuando Daniela desaparece y es encontrada, uh-huh. El servicio local toma conocimiento a partir de las actuaciones previas de fiscalía. Uh-huh. Lo dijo Pacheco en la mesa de violencia. Sí. Estábamos al tanto. Sí, sí, sí, sí. Cuando aparece, ahí tiene que vincularse lo que es esta ley 13.298 con la ley de violencia familiar. Uh-huh. ¿Sí? Y esa ley no es menos importante. Uh-huh. Y dice así. La ley de violencia familiar dice que sin perjuicio de la competencia de los tribunales de familia, el servicio de protección local, bajo la órbita de niñez del municipio, en este caso el de Moreno, deberá ser informado de la denuncia a los efectos de ofrecer a la autoridad judicial la aplicación de las medidas de protección de derechos, inciso A, B, C, D, E, F y G, dispuestos por el artículo 35 de esta ley. Esto es lo que dice que el órgano competente es un tribunal de familia, no LUPI. Porque lo que está haciendo el servicio local y el zonal también, pues son los dos servicios, es disponer una medida de abrigo. De hecho, las trabajadoras sociales le respondieron a Miriam y a Analia Kelly, que bueno, iba a charlar con nosotros y estamos intentando hacer un contacto con ella, porque estuvo el viernes acompañando a Miriam, que todo aquello que tengan para objetar o cuestionar, que vayan al Tribunal de Familia de Mercedes. El foro de infancia robada, que fue el que presentó a través de la Casa de la Mujer, me parece, la presentación del recurso de habeas corpus, fue a Mercedes. Entonces, ajá, había llegado, creo que el martes pasado, la causa. Ajá. Después, para tejer y para releer y para interpretar por qué llegó recién la causa la semana pasada. Si esto lo quieren contar las integrantes del foro. Pues si llegó la semana pasada, es decir, lo que se hizo en todo este tiempo fue una decisión del servicio local, que está facultado para ello. Si no está imposibilitado de hacerlo. El tema es cómo lo está haciendo. Porque dos días estuvo Daniela, de acuerdo al testimonio de su madre, a partir de los dichos de Daniela, estuvo dos días en una institución en San Martín. Luego dejó de estar, porque ella puede decidir. Es decir, Daniela puede decir, me voy de acá. ¿Se entiende lo que es la dimensión de la ley o no? Está facultada una niña de 14 años a decidir sobre su vida. Por eso Pacheco dijo, es una nena, pero no es una nena. No solo eso, sino que además está facultado el servicio local a interponer obstáculos entre la niña y la madre y, bueno, preservar, ¿no?, lo que ellos consideran que es la libre decisión de una niña digamos, desde el punto de vista que ellos estén manejando, las evaluaciones que ellos estén realizando, a quienes no tienen y que además quienes están dentro del servicio local no están obligados a dar explicaciones, porque esto que vos estabas comentando, que tiene que ver con la intervención del fuero de familia en las medidas de abrigo, el fuero de familia da cuenta de la necesidad de una medida de abrigo, es decir, de la intervención del servicio local, pero no establece que el servicio local tenga obligaciones hacia ese fuero de familia. Simplemente el fuero de familia da participación al servicio local, el servicio local hace según su buen saber y entender, y bueno, todo termina ahí. En este caso, bueno, en la intervención del servicio local consiste en llevar adelante medidas de abrigo que tiene que ver con que una niña esté alquilando una pieza a un adulto que no se sabe quién es. Y si, digo, esta persona que pertenece a alguna institución por eso, especializada en el... En... Uno tiene que entender que sí. Lo que refiere Daniela... Y le cobra un alquiler a... Lo que refiere Daniela, Bernardo, y lo que dijo la madre y lo que pudimos ver, Daniela llegó con chupones en todo su cuerpo el viernes. Y está alquilando la pieza a un hombre. Se habrá ido Daniela y volvió. Si es el tutor responsable, no notifica urgentemente cuando ve las condiciones de una niña, el Estado no tiene que notificar. A partir de una notificación, ¿qué tiene que hacer el servicio local? Estoy hablando sobre el hecho concreto y estamos hablando de la ley. Por ejemplo, el servicio local, en el caso de Daniela, y esta es una interpretación nuestra, pero a partir de una interpretación que la dijimos y ahora se ajusta a los hechos. El inciso 2 de ese artículo 35 habla de motivos graves que autorizan la separación del niño de su grupo familiar, pero en forma simultánea a la disposición de esta medida, se deberá trabajar con la familia del niño a fin de procurarle la orientación y condiciones necesarias para abordar las dificultades que ocasionaron la medida dispuesta y facilitar, siempre que sea posible, el retorno del niño a su seno familiar. En el transcurso de la ejecución de esta medida, se favorecerá todo contacto o vinculación del niño con su familia. Estamos más o menos orientados. Estamos leyendo lo que puntualmente dice la ley. De todos modos, se hizo vinculación con Daniela la primera hace 15 días. De todos modos, quiero puntualizar que este artículo de la ley de violencia familiar se refiere a los motivos graves que posibilitarían la intervención del servicio local para separar al niño de niño, niña o adolescente de su familia. Es decir, porque está sufriendo en el seno de su familia una situación de violencia, ¿no?, tan grave que lleva a que este niño tenga que ser separado de su familia, que no es el caso. Era el caso. Para la concepción política, era el caso. O no era el caso. Que había que saber si la madre sabía o no sabía. ¿No era ese el caso? Yo lo pregunto en voz alta. Lo hice en otro lugar. ¿No era ese el caso? Ahora que la causa determina que en el testimonio de la víctima, que es Daniela, no está la madre, esto no corre. Si no se la puede separar a la niña de su grupo familiar. No hay razones, no hay motivos. Bueno, sin embargo se sostiene. Lo que encontramos y con Bernardo es que... Lo que yo también quisiera puntualizar es que ante una decisión que considera el servicio local que debe ser separada de su familia, el servicio local debe hacerse responsable de las condiciones en las cuales esta niña está alojada, y si efectivamente la madre ve que está en condiciones que no son saludables, ¿quién es el responsable? Sí, bueno, pero ese es el planteo de que, bueno, el Estado lo tiene que hacer. No, el Estado está haciendo esto está haciendo el Estado. Me parece que esa es una línea muy clara. No es que desconoce Román Pacheco lo que está ocurriendo con Daniel Osuna. Perdón, además de ser un servicio local de protección, Román Pacheco y quienes integran una estructura municipal hacen política. ¿O qué somos, inocentes? Sacamos lo político y hablamos de lo social. Y esta es una red de trata, señores. De esto se trata. Y si hay una red y hay vinculaciones, ¿qué prima? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué prima? ¿El bien superior del niño, en este caso de la niña, o desarticular un quilombo? Esa es la pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué creen que están haciendo? Se encontraron con un problema, es que la madre sigue peleando por su niña. Y la propuesta que le ofrecieron o le impusieron a Miriam el viernes es que se tiene que ir a Paraguay con su hija y sus hijos. Y se está trabajando con el consulado paraguayo. ¿Sí? Eso para que sea claro, concreto lo que sucede. Otro problema que han encontrado ante el armado que pretendían es que no han podido culpabilizar a la madre de lo que le ha estado sucediendo a su hija, que esa era la estrategia fundamental y principal. Y un elemento que lo pudimos rastrear, Bernardo, es que esa ley 13.298, ¿sí?, fija a través del servicio local un plazo que tiene vigencia. Es un plazo de vigencia en donde las medidas deben ser informadas. Y está el artículo 35, inciso 5, que dice, dentro de las 48 horas de haber tomado conocimiento de una petición, inclusive puede actuar de oficio un servicio local, de oficio, es decir, sin que exista una denuncia, admitiendo que hay una violación a los derechos de un niño o una niña, tiene la obligación moral, política, de actuar de oficio, ¿sí? El Servicio Local de Protección de Derechos debe citar al niño, en este caso Daniela la buscaron, citar al niño, a sus familiares, responsables y allegados involucrados, a una reunión con el equipo técnico del servicio que deberá fijarse dentro de las 72 horas siguientes de detectada Daniela. Bueno, esto no ocurrió, y no ocurrió por algo que también está sistematizado, que fue una decisión política del gobierno de Scioli, que fue precisamente eliminar los plazos. Pero además de eliminar los plazos, se eliminaron las sanciones. Y esto surge de algo que Bernardo descubrió investigando, que surge de la ley de fuero de familia, ley de fuero de familia y fuero penal del niño, que es la 13.634, que en esa ley se modifica un artículo de la ley de promoción y protección de derechos. Es así. Se modifican varias leyes. Sí, pero en función de lo que nosotros trabajamos a partir de la historia de Daniela, es que el artículo 100 de la ley modifica los incisos del 35, que son estas medidas de abrigo. ¿Sí? Es decir, ¿y en qué lo modifica? El Poder Legislativo, cuando realiza la modificatoria para constituir los fueros del niño y de familia, modifica la ley de niñez como para coordinar y amalgamar en el espíritu y en el nuevo paradigma. El Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires establece plazos. Los plazos que vos leías tenían que ver con los plazos de actuación del servicio local, pero lo que establecía la legislación, la legislatura, eran plazos que obligaban a la administración, es decir, al servicio local, a rendir cuentas al Poder Judicial, es decir, al fuero de familia. Establecía plazos, por ejemplo, de 48 horas para comunicar a un juez de familia cuando se tomaba una medida extraordinaria. Bueno, es aprobada de esta manera por el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, pero cuando Scioli sanciona la ley, dentro del decreto que sanciona finalmente la ley por parte del Poder Ejecutivo, del gobernador, estas modificatorias, veta, una facultad que tiene el gobernador, veta partes de artículos, ¿no? Hace observaciones y directamente las veta. Entonces, da por tierra, por de todo, no sé, un análisis, un debate que pudo haber tenido el Poder Legislativo de cara a la ciudadanía, con un veto que, entre gallos y medianoche, da por tierra con una serie de articulados que, bueno, obligaban al servicio local a rendir cuentas de sus acciones. no solamente del servicio local, y vamos a leer esto porque así está escrito. Ejercicio, una vez que una ley se sanciona, que nosotros lo dijimos también durante tanto tiempo, después viene la promulgación, que es un tiempo, y después la reglamentación. Y lo que hacen en materia de interpretación, como siempre, es una interpretación, la ley es una interpretación, y siempre corre la interpretación a favor de quien ostenta el poder. ¿Sí? La interpreta a su antojo, por eso no es una ley para vos, es una ley para quienes ostentan el poder, que pueden darte a vos un abrigo. Si quieren, si quieren. Lo que se modificó, y en función de la historia de Daniela, para eso lo tomamos a esto, decía así, modifícase el inciso H del artículo 35 de la ley 13.298, promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que quedará redactado de la siguiente manera. Escuchen bien porque la redacción, esto que decía Bernardo, ¿cómo queda redactado en ese momento de modificación? Con carácter excepcional y provisional, la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y o de salud de un niño o una niña, con comunicación de lo resuelto dentro de las 24 horas al asesor de incapaces, que hay un asesor de incapaces acá en Moreno, y al juez de familia competente, que es el tribunal número uno de Mercedes. El juez de familia, que está de licencia, por eso hay una juez subrogante en este momento, con citación y audiencia de los representantes legales, deberá resolver la legalidad de la medida en el plazo de 72 horas. La observancia de la notificación, escuchen, es considerada deber del funcionario público a cargo. Su incumplimiento traerá aparejadas las sanciones disciplinarias y penales correspondientes. ¿Qué hizo Scioli? Sacó esto, lo de los tiempos y de las medidas disciplinarias y sancionatorias. No corren, no están. Y lo del juez de familia. Sí informará al asesor de incapaces. Queda la ley, la modificación queda por parte de Scioli que el servicio local deberá informar al asesor de incapaces, pero no al juez de familia. El juez de familia, en el caso de Daniela, para ir y venir, está al tanto de la causa y de la historia. Recordemos que el asesor de familia también depende del Ejecutivo Provincial. El asesor de incapaces. Y el asesor de incapaces tiene una oficina acá sobre la calle ASEF, donde funcionaba el viejo juzgado de paz. Digo para tener la información. Y el servicio local tiene una oficina en Paso del Rey. El servicio zonal, perdón. Y el servicio local tiene una oficina en la calle de Rivadavia. Estos actores deben estar al tanto de la historia de Daniela. Que rindan cuentas es otra historia. Si nosotros decimos que las sanciones disciplinarias no están, que los tiempos no corren, que el asesor puede hablar con el juez con el asesor con el licenciado Pacheco con las trabajadoras sociales, y no hay ninguna posibilidad sancionatoria, sepan ustedes qué hacer. Esta es la información que nosotros le estamos entregando, analizando la ley. Esto que vos comentabas, ¿no? Del asesor de incapaces que habla con Pacheco y que habla con... Si habló o con el juez de familia sin tener ningún tipo de obligación. Lo que está claro también con la derogación de ciertas partes de ese articulado que había propuesto y que había sancionado el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires, que decía que el juez de familia con citación y audiencia de los representantes legales, sí, es decir, que no solo determinaba obligaciones para el servicio local, sino obligaciones para el juez de familia, que debía citar a los padres. Los representantes legales son los padres del niño. Debía citarlos en donde se haría una audiencia, donde se discutiría las razones y las motivaciones por las cuales se tomaba esa medida extraordinaria. Bueno, eso también fue derogado. Es decir, que no tienen obligación, y de hecho no lo hacen, no tienen obligación de dar parte, informar, ni hacer partícipe a los padres de nada de lo que el servicio local decida hacer con el niño. Como para cerrar de mi parte, sería algo así como de buena voluntad actuamos. Y de buena voluntad consideramos que lo mejor para Daniel es que vaya a Paraguay, que vuelva a su país, sin importar, si no importa lo que ocurrió acá, ¿qué puede importarle de una niña de 14 años que vuelve a Paraguay? Pero esta es la salida, esta es la propuesta. Y para ser justos con ustedes y sobre todo con los funcionarios y trabajadoras sociales del servicio local, es algo que antes se estilaba. Lo más rápido es sacarla de el núcleo familiar, donde fueron violados sus derechos, y sacarlo alejarlo lo más posible. Este caso no es, para que se entienda esta historia, no es un delito solo de índole familiar privada. No lo es. Y en la causa judicial que administra el fiscal Lupi, está más que claro que no es un delito solamente de índole familiar privado. ¿Está? Nos tenemos que ir. Es tiempo ya. No se cortó la transmisión. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo urgente, porque si no el verano va a ser fuerte. Hoy a las 17 horas vamos a estar en Plaza 11 con esta actividad a un año del asesinato de Florencia, la China Cuellar. En ese festival, bueno, se va a denunciar una vez más al Servicio Penitenciario Federal, responsable de las torturas y del asesinato de Florencia Cuellar y de muchas otras mujeres que transitan y que permanecen encerradas y que, bueno, encontraron la muerte en el penal de Ezeiza. Estas denuncias, bueno, llevadas a cabo por Alfredo, el padre de Florencia, y por diversas organizaciones sociales, políticas que adhieren y participan activamente en la denuncia. Nos vamos, Julián estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina en la producción general, Bernardo, Rubén quien les habla, tengan buena jornada. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.